hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Entrevistamos a Martín Olivera y ahora vamos a entrevistar a Martín Becerra, que lo tenemos ya, a mí se me caen las cosas, del otro lado del teléfono. Hola Martín, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Te lo estábamos convocando, ya habíamos dicho que nos debíamos esta entrevista, que la queríamos hacer desde que conocimos el proyecto que se iba a tratar de Argentina Digital, para que nos explique un poco, porque nosotros, a pesar de estar acá en medios, hay varias cosas que no nos quedan claras, y si no nos quedan claras a nosotras, a los oyentes, calculamos que menos. Y queríamos hablar con Martín de los puntos centrales, o cuál considerás vos, Martín, que son los puntos centrales de este proyecto, en principio, para arrancar explicando qué implica en las telecomunicaciones y en el derecho a acceder a la telecomunicación. Bueno, es un proyecto que nosotros tenemos en la Argentina leyes sobre telecomunicaciones, o sea, sobre telefonía fija y móvil, originalmente bastante viejas. La ley madre, digamos, es del año 72, de la dictadura de Lanusse. Fue muy modificada, o sea, no es que hoy está vigente entera esa ley del 72, sino que tuvo modificaciones, qué sé yo, con los pliegos de licitación de Entel cuando se privatizó en el año 91, o más tarde con un reglamento bastante completo sobre telecomunicaciones que fue del año 2000 de la presidencia de la Rúa, o más cerca en el tiempo, el año pasado, con un reglamento de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sobre calidad de servicio, etcétera. Pero todos sabemos que tenemos, por una parte, un marco normativo que refiere a telecomunicaciones, o sea, telefonía, y por otro lado tenemos un marco normativo que refiere a audiovisual, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009. Sí. Y todos sabemos también que estos sectores, el audiovisual y las telecomunicaciones, cada vez más, digamos, convergen en los mismos soportes de producción, de distribución, son servicios, digamos, que pueden viajar por el mismo cable. En muchos países esto está autorizado, se llama servicios de triple play. En la Argentina no, digamos, por las condiciones en las que fue tramitada y negociada la ley audiovisual en 2009, se impidió que las telefónicas accedieran a dar servicios audiovisuales, y en los hechos el gobierno también impidió que las empresas del sector audiovisual dieran servicios de telefonía. Entonces, con este proyecto de ley, el gobierno quiere, digamos, ir integrando en una misma regulación tanto los servicios de telecomunicaciones como los servicios audiovisuales. Si bien esta sería una ley más bien de telecomunicaciones, regula todas las infraestructuras por donde se transportan todos los contenidos, sea televisión por cable, telefonía o conexiones a internet. Dicho esto, que digamos me parece en términos abstractos es necesario, digamos, la Argentina no puede seguir sosteniendo un marco normativo que diferencie servicios. Sin embargo, el proyecto, desde mi punto de vista, es muy incompleto porque plantea de manera súper abstracta una enorme cantidad de facultades que va a tener la futura autoridad de aplicación del proyecto de la ley, digamos, cuando se transforme en ley, que el proyecto no especifica. Entonces es como darle un cheque en blanco a esa futura autoridad de aplicación, y por lo tanto la ley es una especie de compendio de intenciones que uno podría eventualmente compartir en principio, buenas intenciones, tipo queremos que haya más inclusión social en telecomunicaciones, o sea, un objetivo que desde luego todos los políticos, todos los diputados, todos los senadores de todos los sectores políticos, desde la derecha hasta la izquierda, seguramente van a decir que comparten, pero que en la práctica no sabes cómo lo van a aplicar. Entonces, eso es problemático. Tampoco se sabe, digamos, no hay en el proyecto ninguna autoridad de control. Esto significa que no hay previsión acerca de quién va a controlar al que aplique la ley. Digamos, se dice que las redes van a ser compartidas, lo cual es bueno. Quiero decir, se va a obligar a los actores, a los conglomerados telefónicos que tienen posición, según el proyecto lo llama posición significativa de mercado, a compartir sus redes, o sea, los obligan a alquilarle a un precio que va a regular el Estado las redes de telefonía, que son públicas, a actores tipo cooperativas o pequeñas y medianas empresas. Eso está bien, pero lo que el proyecto nuevamente no define es qué es posición significativa de mercado. Entonces eso va a quedar a discrecionalidad, digamos, de la autoridad de aplicación. Entonces, deja un montón de espacios vacíos. Yo hoy publiqué una columnita en el diario El Cronista que se llama el Tutti Frutti de las telecomunicaciones, porque en definitiva es como jugar al Tutti Frutti, ¿no? Uno dice, la especie es, no sé, marcas, y ahí adentro la autoridad de aplicación puede poner cualquier cosa mientras sea marca, ¿no? Es muy impreciso, muy poco específico. Digamos, si en el contexto en el que está la Argentina, y siendo este un sector estratégico, el de las comunicaciones masivas, digamos, yo creo que una buena ley, esto ocurre en todos los lugares del mundo, en todos, una buena ley debería ser bastante más clara, con parámetros que puedan ser entendidos por todas las personas que lo lean, y bueno, no es el caso. Porque incluso no está definida la autoridad de aplicación, ¿verdad? Claro, no está definida. Dice que va a depender del Poder Ejecutivo Nacional, y en esto me parece que nosotros podemos hacer, o yo por lo menos hago una lectura política que puede llegar a tener interés, que es el siguiente. Muchos compañeros o colegas o amigos o N amigos, como dice el compañero Bob Esponja, dicen que, digamos, esto de crear organismos colegiados o el del control del Congreso de la Nación no funciona, que eso es una mariconada, digamos, y que hay que darle más atribuciones al Poder Ejecutivo. Ahora, en el sector de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, el Poder Ejecutivo, desde hace 12 años, desde que fue intervenida la CNC, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones, tiene todas las atribuciones, o sea, tiene todas las facultades, tiene la suma del poder público en esta materia. Y sin embargo, si uno mira lo que ocurrió con las telecomunicaciones en los últimos 12 años, pensemos telefonía fija, móvil, conexiones a internet, la Argentina se concentró muchísimo más, o sea, hay muy muy pocos y enormes grupos de comunicación, que son todavía más grandes que los grupos audiovisuales, si cabe. Se extranjerizó la propiedad, o sea, grupos como Slim, Telefónica, ¿no es cierto? Ahora la llegada de Fintech, o sea, del mexicano David Martínez a Telecom. Y además, la calidad de los servicios es espantosa. Es decir, nosotros, es un milagro que todavía no se haya cortado esta comunicación, pero en general las comunicaciones telefónicas, todos lo sabemos, se cortan constantemente. Y el precio de la tarifa de conexión a internet es abusivo, y además solamente existe conexiones razonablemente, a una velocidad razonable, en las grandes ciudades, pero no en los lugares más pequeños. Entonces, digamos, esta configuración de un sector de telecomunicaciones concentrado, extranjerizado, con mala calidad de servicios, ha, digamos, coexistido con una autoridad de aplicación y una autoridad de control que dependen pura y exclusivamente del Poder Ejecutivo. O sea, no han tenido control parlamentario, control social o político de tipo más amplio. Y así estamos. Entonces, digamos, persistir en que sea el Poder Ejecutivo el dueño de la pelota, de las reglas de juego, el que controla los tiempos de juego, etcétera, etcétera, me parece que no es de buena práctica, porque, digamos, por lo menos hasta ahora, en los últimos 12 años, no condujo a ningún tipo de mejora en el sector, ¿no? ¿Qué tal, Martín? Tengo una consulta con una palabra que anda dando vueltas cuando uno habla de este proyecto de Argentina Digital, que tiene que ver con la neutralidad de red. Hace algunos meses atrás en Brasil se sancionó un marco que es uno, si no me equivoco, uno de los primeros en Latinoamérica que tiene que ver con estas regulaciones. Sí. ¿Qué rol juega en este proyecto de ley la neutralidad de red? El proyecto incluye la mención a la neutralidad de la red. La neutralidad de la red es un buen principio para mí de política pública en materia, sobre todo de conexiones a internet, pero también lo es para telefonía fija y móvil, porque, digamos, el principio de neutralidad de la red establece que los operadores no deben discriminar los contenidos a los que accedemos los usuarios. Esta discriminación de contenidos podría darse, se da en la práctica, podría darse por razones comerciales, ¿viste? Tipo, Netflix arregla con un proveedor de acceso a Internet, pongámosle Speedy o Fivertel o Arnet, que los productos de Netflix corran más ligero, más rápido, y los de la competencia a Netflix, en el caso de que la haya, vayan más lento. Entonces, obviamente, los usuarios terminan prefiriendo el servicio que es más ligero, más rápido, que el otro. Entonces, eso rompe el principio de neutralidad de la red, discrimina, digamos, los contenidos. Eso es por razones comerciales, pero puede ser perfectamente también por razones políticas. Tipo, hay un partido político o una organización social que sea, digamos, molesta para el gobierno de turno, y entonces el gobierno decide o bien cancelar y bloquear sus sitios, o bien ralentizar muchísimo el acceso a esos sitios, ordenándoles a buscadores, indexadores, a proveedores de conexión que no los indexen o que sea difícil hallar a esos sitios web, y entonces obviamente la ciudadanía no se entera de nada. De lo que diga ese sector de ese movimiento social o ese partido político. Entonces, este proyecto de ley Argentina Digital incluye el principio de neutralidad de la red. La verdad es que lo hace también, para variar, de una manera bastante difusa, bastante generalista. Dice, bueno, vamos a adoptar el principio de neutralidad de la red, pero es muchísimo menos claro que el marco civil de Internet que vos citabas, que adoptó Brasil en abril de este año 2014. Incluso, el Senado de la Nación, donde se está tramitando ahora el proyecto Argentina Digital, venía desde hace un año, más de un año y medio, estuvo trabajando, y desde mi punto de vista muy bien, con un proyecto de ley que era solo sobre neutralidad de la red. Entonces varios profesores y especialistas que fuimos citados por el Senado para tramitar esto de Argentina Digital, les dijimos a los senadores que ya que tenían ese laburo hecho de más de un año y medio y que estaba bien hecho, que incorporen digamos el dictamen que ya tenían sobre neutralidad de la red y lo metan en este proyecto. Algo de eso, no completo, pero algo de eso hicieron, porque el proyecto de ley que envió el Ejecutivo de Argentina Digital esta semana, hace dos días, tuvo modificaciones y tuvo ya dictamen de comisión, y en lo que refiere específicamente a neutralidad de la red, mejoró bastante la redacción original. En otros aspectos, como autoridad de aplicación, no mejoró nada, pero en esto sí. Martín, también entre esas modificaciones se incluyó el tema de si los que brindan servicios de telefonía van a poder brindar servicios de televisión digital abierta, ¿no? De servicios satelitales. No era de televisión digital abierta. Eso, digamos, en principio no están habilitados para hacerlo. Sí podrían dar, según este proyecto, televisión por cable. Claro. La versión original del proyecto, lo que mandó el Poder Ejecutivo, decía sí que podían dar cable y satélite, tipo DirecTV, digamos, ¿no? O sea, televisión satelital, pero de pago, o sea, la gente tenía que pagar. Claro. En el dictamen, el dictamen del Senado resolvió que los operadores telefónicos, tipo Telefónica, Telecom, no van a poder dar televisión digital, televisión satelital, disculpen, y sí va a poder dar televisión por cable. Eso a los cableros les molesta muchísimo, imagínense, porque para las telefónicas dar televisión por cable es, entre comillas, muy sencillo, porque ya están cableados los hogares. O sea, claro, ¿dónde está la instalación? Claro, ¿viste? O sea, Telefónica ya tiene Speedy en una buena cantidad de hogares, con lo cual, con el mismo cable, con el mismo cable, te da televisión por cable. Por supuesto, eso va a tener que estar regulado con los límites que establece la ley audiovisual. Es en eso la ley audiovisual va a seguir vigente. O sea, este proyecto de ley modifica la ley audiovisual porque permite a las telefónicas dar televisión por cable, algo que la ley audiovisual vetaba, pero sí conserva el límite de 24 licencias por cable que van a tener que respetar si quieren dar cable. Claro. Y por otro lado, Martín, te preguntamos, ¿cuál es el rol que juega el lanzamiento de ARSAT, el satélite, en este proyecto? Bueno, hay un artículo del proyecto que dice que se le da la prioridad a los servicios satelitales, digamos, propiedad del Estado, tipo ARSAT. La verdad es que ese artículo, a muchos que estuvimos digamos, debatiendo este proyecto más en mesa chica, la verdad es que mucho no nos queda claro qué significa eso, además de que tiene algunos problemas con organizaciones como la Organización Mundial de Comercio, donde la Argentina está, que prohíbe ese tipo, digamos, de proteccionismo. Pero más allá, digamos, de el conflicto que va a tener esta ley con las disposiciones de la OMC que la Argentina integra, más allá de eso, no me queda claro cómo se operacionaliza. O sea, es un principio general, se dará prioridad. O sea, tampoco me queda claro toda la inversión importantísima de fibra óptica que hizo el Estado en el marco de un programa que se llama Argentina Conectada, y que yo diría que, digamos, le incrementó en por lo menos un tercio o tal vez un poquito más los kilómetros de fibra óptica que tiene la Argentina, llegando a lugares más remotos geográficamente, pero que todavía no está operativa esa red de fibra óptica. Tampoco me queda claro con esta ley o con este proyecto de ley cómo juega esa infraestructura, que es una infraestructura, como digo, muy muy grosa, muy importante, ¿no? Claro. Clarísimo, Martín, te agradecemos muchísimo este contacto con Enredando las Mañanas para clarificarnos un poco el proyecto que se está tratando y que seguramente se apruebe antes de fin de año, ¿no? Sí, sí, seguramente va a ser aprobado antes de fin de año. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.